pagas un precio tus abrazos vividos. Pero nunca te amaré una noche como yo. Cedas tu dinero a cambio de tus caricias, veneras tu cuerpo lleno de tus mentiras. Pero tú por dentro vivirás en el dolor. Llorarás, llorarás, llorarás. Porque si lo quisiste, lleno de tus mentiras, pero tú por dentro vivirás.